Son las 8 de la noche, 3 minutos. Vamos a continuar después de haber escuchado música. Quédese con nosotros a escuchar una emisión más a través del Arco Iris, una producción y conducción Silvia Jácome y Areli Aquino. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del Arco Iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del Arco Iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del Arco Iris, el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris. Yo soy Silvia Susana Jácome y tengo el gusto de saludar a mi amiga y compañera Hilda Areli Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Y yo muy contenta, amiga, porque hoy tenemos un tema que seguro les va a gustar. Y a mí en lo personal me encanta el tema que vamos a trabajar hoy. Sí, claro que sí, porque, bueno, pues obviamente este programa, como lo hemos platicado desde el principio, está enfocado a las diversidades sexuales, pero pues muchas veces esto se entrecruza, se intersecciona con otros elementos, y bueno, de esto vamos a hablar, porque el tema es una investigación que nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida, él es Jonathan Escobedo Gamas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mejor que tú nos hables de tu investigación, porque me parece muy interesante cómo interviene el arte, interviene el tema de la homofobia. Platícanos un poquito de qué se trata. Bueno, yo desde que estaba en la licenciatura me surgió el interés por tratar estos temas que yo los tenía muy cercanos, que es la homofobia, la discriminación y demás al ser homosexual, pero después me doy cuenta de que no es algo aislado, no es una cuestión solo mía. Y muy brevemente, una investigación que hice cuando estaba en licenciatura, me doy cuenta de que no solamente ni es mía ni de mis compañeros, sino que es algo en el país que es muy fuerte, y los crímenes de odio y demás. Entonces empecé a desarrollar el tema a través del arte, que era lo que estaba estudiando, y posteriormente fue cuando decidí pues profesionalizarme un poco más al ingresar a la maestría en estudios de género, que es donde ya empecé a tratar un poco más como investigación desde la parte teórica para llevarlo después a la práctica. Sí, ya queremos que nos platiques de tu investigación, pero antes, porque bueno, este programa está abierto a todo público, que nos platicas un poquito qué es la homofobia, para que a partir de ahí podamos entender cuáles son los alcances del tema que estás trabajando. Bueno, la homofobia habla de la discriminación, de la aversión, del rechazo hacia las personas homosexuales en este caso. Antes se utilizaba homofobia para generalizar hacia diversidad sexual o hacia lesbianas y demás, pero ahora ya está la lesbofobia, la transfobia, la bifobia. Entonces, en este caso, homofobia, yo lo estoy enfocando también hacia lo que es esta discriminación, el rechazo y demás hacia los hombres homosexuales. Y bueno, Jonathan, me parece muy interesante tu investigación, tu propuesta, porque de entrada me parece que el tema de la discriminación es un tema súper importante para empezar a mirarlo, a empezar justo a investigar qué es lo que está pasando, cuáles son esos hilos que no estamos mirando y que están deteniendo aún todavía que cierta población pues se niegue a mirar que en nuestra realidad existe la diversidad, ¿no? Y queremos seguir mirándolo en blanco y negro, hombre, mujer, ¿no? Heterosexualidad. Entonces, me gustaría que me compartieras por qué el tema de la discriminación, por qué el tema de la homofobia desde el arte. ¿Qué particularidad tendría mirarlo a partir del arte? Bueno, también en lo que estuve viendo, buscando referentes de artistas que lo hubieran hecho, o viendo qué propuestas se habían hecho desde el arte, me doy cuenta que hay cierto vacío en el que el arte gay, la representación de lo gay, sí tiene un lugar ya que conocemos desde el movimiento de liberación gay y demás. Hay artistas que hicieron propuestas sobre esto, pero no se ha hablado tanto de la parte negativa, la parte de no visibilizar la homosexualidad, sino qué pasa cuando hay discriminación, que incluso puede llegar a crímenes de odio y demás. Es algo que en el arte siento que no se ha abordado tanto como para la relevancia que tiene, porque sí es un problema bastante grave. Además de que siento que las personas, existe la publicidad, existe lo comercial en televisión, en cartel, en publicidad en general, pero cuando se acercan las personas a imágenes o a obra artística, siento que se acercan de una manera diferente. Existe esta idea de que el arte te hace reflexionar algo, te va a hacer pensar algo, o a lo mejor te va a hacer sentir algo. Y entonces en ese caso se me hace bastante especial el trabajarlo desde las artes, porque las personas se acercan de manera diferente que viendo la televisión, que viendo algún anuncio en la calle y demás. Al entrar a una galería o al ver que se trata de obra, yo siento que las personas ya tienen una idea de que el artista está tratando de comunicar algo diferente que a lo que se ve como comercial. Hablar del arte es como muy amplio, es muy extenso. Específicamente, ¿cuáles serían estas ramas, estos enfoques en los que tú te estás, pues estás poniendo atención? Yo por mi carrera soy licenciada en artes visuales, específicamente, que vemos un poco de diferentes técnicas artísticas, que puede ser pintura, escultura, instalación, así cosas más contemporáneas, podemos decir. Pero yo no estoy especializada en una específica, porque siento que dependiendo de lo que quiero comunicar, es la forma en la que lo voy a comunicar. Entonces me he valido de varias herramientas, he hecho escultura, fotografía y demás, y en este caso estoy haciendo una propuesta desde lo que podría parecer más cartel, más de diseño, porque es una combinación entre una obra de arte que al final se cristaliza en una impresión que va a estar en exteriores, que simula ser cartel, pero se tratan de obras, digamos. Ok. Oye, y esto que nos comentabas hace un momento me parece muy interesante, porque justo antes de entrar al programa yo te comentaba que me parece que las artes, ¿no?, el arte atiende justo la diversidad de la población, ¿no? Habrá quien lea un libro y le quede, logre abstraer el concepto del libro, ¿no? Logre contactar a partir de lo que el libro y la lectura o la poesía le propone. Habrá quien vaya a escuchar a la orquesta sinfónica, igual se conecte con la obra, ¿no? Pero me parece que justo porque las personas somos diversas, ¿no?, nuestro cuerpo tiene una amplia posibilidad de cada quien contactar, ¿no?, conectar con de diferentes maneras. Entonces, me parece que el arte visual justo te ayuda a que puedes no entenderlo inclusive, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que de que te conecta con la emoción, con el color, con la textura, con lo que estás teniendo frente a ti, me parece que es inevitable que alguien se conecte, aun cuando no lo quiere hacer. Te conectas con esto que estás mirando, ¿no? Por eso me parece muy interesante lo que estás haciendo con tu trabajo. Y me gustaría que nos compartieras un poco cómo es que está armada tu propuesta de investigación. Desde la investigación, bueno, este también fue un acercamiento muy diferente a lo que yo venía trabajando, porque yo hacía los planteamientos como desde las artes y hacía propuestas, ¿no? Entonces tenía exposición o compartía algo en algún lado, y entonces hasta ahí quedaba, que es como el acercamiento más desde lo estético, podríamos decir. Y en este caso, al estar en un posgrado, ya tuve que hacer una investigación más formal, que ya no es solamente empíricamente, así como lo que sé de mis amigos, lo que sé de acá y por allá, sino que ahorita sí se hace una investigación, que es lo que enriqueció mucho, yo creo, mi formación, porque ya no solamente es el proponer desde las artes, sino ya tener una conciencia de el lugar en el que se va a hacer, que es una población específica. Y en este caso empezamos por la parte teórica, de ahí procedimos a la parte más de investigación o de indagación, que fue explorar, porque tenemos lugares específicos donde vamos a trabajar en la maestría, y en este caso yo estoy trabajando con los estudiantes, profesores y administrativos varones de la Facultad de Artes Plásticas. Entonces ahí tuve que hacer todo un trabajo de entre entrevistas, encuestas y como tratar de medir un poco más concretamente qué nivel de aceptación, de rechazo o cómo toman o se acercan ellos hacia la diversidad sexual, que es una parte muy, muy interesante para mí que no había hecho antes, el sí estar en la población, el sí preguntar, el sí platicar y saber cómo desde dentro qué sucede. Claro, oye, y esto que acabas de mencionar me parece muy interesante, porque justo el día de mañana en la USB va a haber un foro de masculinidades, ah, claro, ¿no? Entonces, me parece muy interesante por qué la población con la que estás investigando, ¿por qué lo masculino? ¿Por qué con hombres, Jonathan? Yo lo tuve que delimitar un poco más porque yo creo que dentro de las siglas que componen la comunidad de la diversidad sexual, cada una tiene problemas más específicos, además de la discriminación, que yo creo que todas lo padecen, pero cada uno se me hace un universo distinto que hay que comprenderlo desde ese lado. En este caso, desde los hombres homosexuales, es como la población a la que yo estoy más cercana al serlo, al formar parte de, y con varones trabajando el diagnóstico de cómo lo perciben y demás, y dirigido hacia ellos, porque la mayor cantidad de agresiones y de discriminación y demás proviene de varones. Entonces es como la población a la que se le tiene que hacer más consciente de que sí puede ser que nada más digan, ah, bueno, yo no tengo problemas, pero que lo hagan en su casa. Y pueden pensar que ya con eso están aceptando a la diversidad sexual, pero en realidad se busca también hacer consciente a las personas de que no solamente es eso, no solamente es el aceptarlo, sino que además existe un problema que más allá de la facultad, pues está presente y que tenemos que atacar. Muy bien, bueno, muy interesante, esta plática se pone muy interesante. Al rato, regresando, vamos a platicar un poquito más qué encontraste en esta investigación. Y vamos a escuchar una cápsula, pero antes recordamos los números telefónicos para que se comuniquen a nuestro programa. Es el teléfono en cabina 817-5115, 817-5117, por WhatsApp 2281-040477, y estamos transmitiendo por Facebook, también ahí nos pueden contactar en el Facebook de Radio V. Vamos entonces con la cápsula de Brisa Gómez, es parte de una serie llamada Love is Love, que se transmite por ABC Noticias. Regresamos. Siempre me dije, voy a terminar mi carrera, entregar el título a mi papá, que es un día que me pagaba todo, ¿no? Y después de eso, pues empiezo mi transición, lo que yo quería hacer, lo que siempre soñé, ¿no? O lo que ya traía yo, por ejemplo, entonces yo quería estar así, como es ahora. Con un vestido verde de hombros caídos, unos tenis dorados y luciendo su larga cabellera, Vianey atiende a sus clientas en el salón de belleza que tiene desde hace tiempo, pues su objetivo, tras terminar la educación universitaria, fue convertirse en mujer y poner una estética. Ella, por su belleza física y la personalidad que posee, envuelve el lugar. Es el centro de todo, de las miradas, de las conversaciones. Así fue como logró ser coronada como la reina trans del Carnaval de Veracruz 2015, haciendo gala de su rostro y el curveado cuerpo que posee. Como a los 21 años. 21 años. Gano un concurso de belleza entre los 20 y 21 años, un concurso que hacen en Veracruz anualmente. Andaba todavía de niño. Me llevan a México a concursar, gano un concurso en México, regreso y es cuando ya decido, digo, pues esto es lo mío, ¿no? Me gusta. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue el primer paso? Lo primero que hice fue empezar a hormonizar, empezar a tomar hormonas para que poco a poco quitar un poco algunas cositas, ¿no? La masculinidad que todas tenemos. Anteriormente, participó en concursos de belleza que se realizan anualmente en el puerto de Veracruz y en la Ciudad de México. A pesar de que aún no había comenzado su transición, en ambas ocasiones fue la primera vez que participó como transgénero. Vianey es una de las pocas mujeres transgénero que, a pesar del tiempo, no ha sufrido dificultades de salud a causa de las cirugías estéticas que se ha realizado. He hecho varias cosas, ¿por qué no? No niego lo que me hago. Muchas se lo hacen y lo niegan. Ay, yo soy natural, pues no. La verdad, no. Yo creo que trabajo mucho y quiero verme como ahí me gusta, ¿no? Tampoco tengo tantas como la gente piensa. Aun cuando se considera una mujer afortunada al tener el apoyo total de su familia, reconoce que el machismo y el bullying son todavía de los pendientes importantes para que la sociedad acepte a las mujeres trans. la transición, ¿no? O sea, el empiezo, ¿no? Lo que decíamos, la burla de la gente, el bullying de la gente, el machismo que todavía existe. Porque, neta, es un machismo. Desde niños se les inculcan, pues niño, pues niña, y cuesta mucho trabajo deshacerse de esa forma de pensar que te inculcan desde niños en la escuela, el niño azul y la niña rosa, ¿no? Entonces ese es el machismo que existe desde la escuela, dentro de tu casa, que vas a la calle y el papá le dice, mira, ríete, ¿no? O algo así. Entonces el niño observa, si empiezas a educarlo, desde tu casa, ¿sabes qué? Niño, no te rías, no sé de qué te burlas, en la escuela es lo mismo, y los maestros, los mismos amistades o los amiguitos, ¿no? Pues los educas, pero pues, si desgraciadamente empiezas desde tu casa a hacerte burla, pues, ¿cuándo fregados vamos a cambiar el mundo, ¿no? Pero sí, es fuerte la transición, es difícil, difícil para todas. Estamos de regreso en A Través del Arco Iris platicando con Jonathan Escobedo Gamas. Les recordamos nuestros teléfonos para que se contacten con nosotras, con nosotros, en cabina 817-5115, 817-5117, por WhatsApp al 2281-040477 y por Facebook en Radio V. Y también les queremos invitar, el día 20 de octubre de este mes vamos a tener un taller sobre diversidades sexuales para quienes quieran saber un poquito más sobre estos temas de una manera un poquito más profunda, ya sea que sean personas de la diversidad, familiares, amigos o personas que trabajen con esta población, terapeutas, psicólogos, psicólogas, maestros, maestras, etcétera. Comuníquense con una servidora al 2282-666-6803 o háblenos aquí al programa, nos dejan sus datos y nosotras nos comunicamos con ustedes. Habrá un descuento para quien, para las y los radioescuchas de este programa. Bueno, pues seguimos platicando. También mandamos un saludo a Laura Galindo y Servando Ibarra, que nos están escuchando en algún lugar y que pues están interesados, interesadas en este tema. Y decías, Jonathan, que tu investigación, o más bien la población con quien has hecho esta investigación de la homofobia, pues han sido maestros, alumnos, varones. Uh-huh. Y estoy de acuerdo contigo, creo que efectivamente de la población masculina hay una mayor homofobia en general, ¿no? Sí. ¿A qué atribuyes esta circunstancia? Pues yo creo que son cuestiones culturales que se tienen que cambiar mucho. Creo que el machismo, la educación que se nos da y, bueno, yo creo que en general la población mexicana tiene una cultura muy, muy misógina también, y eso hace que haya un rechazo hacia tanto lo femenino como lo que parezca femenino, y que es con lo que más se asocia la diversidad sexual y los hombres homosexuales, como el hombre afeminado, el hombre que quiere ser mujer, o sea, como que son esos estereotipos que siguen siendo muy fuertes en muchos lugares y que yo creo que permean mucho en general como lo que se nos va enseñando desde chicos, que hace que no parezcas niña, que no seas niña y demás, y eso hace que empieces a crear cierta aversión hacia un hombre que sea homosexual porque lo relacionas con que debe ser algo femenino. Yo creo que me parece importante que visibilizar que esta forma de mirarlo tiene que ver con el ideas, ¿no? Como estas ideas en las que se pensaba hace algunas generaciones, y bueno, todavía nos podemos encontrar personas que piensan que la homosexualidad se aprende, ¿no? Que se elige ser trans, que es una opción en la vida ser lesbiana o no. Entonces, eso me parece muy importante mencionar que existen investigaciones científicas en las que la realidad es que es una condición de vida con la que se nace, no se elige. Entonces, pues un poco ir como aprendiendo, informándonos para modificar estas ideas, ¿no? Un poco también para mover estas ideas que de alguna manera sobre las que están pisando esta homofobia y también esta discriminación, ¿no? Como este miedo y en donde la información ahora nos puede contactar con, ya no necesitas sentir miedo porque ya la ciencia ha descubierto que no se aprende, ¿no? No se da por osmosis, es una condición con la que naces finalmente, ¿no? Pero cuando tú nos compartes que estás trabajando con hombres, me gustaría que nos pudieras compartir cuáles son las reacciones de los hombres, qué es lo que tú has observado, has percibido con hombres que están en contacto con tu obra, justo con el tema de la aceptación, del respeto, de la discriminación. ¿Qué has encontrado, Jonathan? En esta parte de la investigación sí ha sido complejo porque muchas veces uno de los temores que yo tenía era que, bueno, la premisa es que sí existe la homofobia. En mayor o menor rango existe en la población. Entonces, al enfrentarme a la población de artes, uno de los temores que yo tenía era que al hacer entrevistas o al hacer encuestas o al hacer algún ejercicio para indagar cómo lo veían ellos, que cayeran mucho en, ay, voy a decir que todo bien para que no me vayan a regañar o no vayan a decir esto o el otro. Porque además estoy acercándome a espacios educativos donde están maestros presentes y demás. Entonces era una de las cosas que a mí todavía me preocupaba en que los resultados fuera como todo amor y paz y que fuera perfecto, cuando la realidad es que no puede ser tan perfecto. Porque además yo estuve dentro de la facultad y desde lo personal sé cómo es la situación de sí sí o sí no. Entonces quería ver cómo sucedía, pero han sido las reacciones muy extrañas al enfrentarse a una encuesta, por ejemplo, que les habla de si compartirían una clase o una vivienda o estuvieran comiendo juntos con hombres homosexuales o con hombres que se visten de mujer o con hombres que tal, así, y todas las opciones. Y el ver el tiempo que se toman en responder, el ver cómo lo piensan, el qué van a hacer, es la parte que sí es un poco compleja de solucionar al pensar que van a contestar lo que yo quiero escuchar. Sobre todo llegando yo a hacerla, es como un factor que influye mucho a cómo me van a contestar. Pero al final creo que fueron ejercicios que salieron bastante bien. Ahora, se ha dicho, y creo que con mucha razón, que la homofobia, pues parte de la ignorancia, que la homofobia se combate con educación, en la medida en que la persona vaya teniendo más información, lo que decía Arely, ¿no?, de cómo estas diversidades pues no son ni siquiera elegidas, y aun cuando lo fueran, ¿no? Yo también es un poquito la discusión de cuál sería la problemática. Pero vamos, no lo único contra lo que atentan aparentemente es contra este modelo de masculinidad rígido, ¿no? De tienes que comportarte de tales maneras, si eres hombre, si eres mujer, de estas otras, y contra la reproducción, ¿no? También muy, muy relativo, en el entendido de que pues dos hombres y dos mujeres entre sí no se pueden reproducir de una manera biológica. Pero todo esto con una buena educación puede ir generando cambios. Claro. Ahora, tú aportas un elemento muy interesante que es el arte. ¿Cómo desde el arte, no sé si tu pretensión, vamos a ponerlo de esa manera, sería educar a la población que vea esa obra de arte, o sensibilizarla, o qué esperas que pase con el receptor de tu obra? Esa también es una de las discusiones que se pueden tener en el mundo del arte, que es, ¿el artista está tratando de educar a su público o está tratando de qué? O si es la finalidad o lo que debería buscar uno como artista. Y yo creo que más que educar, desde lo que yo estoy haciendo busco sensibilizar. Y también el informar un poco, porque en algunas ocasiones, algunas obras, lo que he manejado han sido como cifras de crímenes de odio que se dan al año o al mes o demás, que lo que busco es tanto informar de una situación real como que se reflexione, que se sensibilice a decir, esto está pasando y yo pensaba que nada más se trataba de algo sencillo, ¿no? Entonces, sí, la parte a la que está más cargada es hacia generar reflexiones, generar sensibilidad a que más allá de mi persona hay una situación social que está sucediendo y que todos podríamos tratar de que esto se combata o se reduzca o hacer algo. Y yo creo que es la parte que más a la que está más inclinado mi trabajo, más que al informar, que también lo hace. ¿Y qué salida finalmente, una vez que termines todo este trabajo y que tengas obra ya impresa, qué salida va a tener, qué difusión se le va a dar? Bueno, pues espacios como este es muy bueno, pero una de las cosas que igual alguna vez comenté con mis asesores de proyecto y demás, era que por la forma de la obra, que es plana, que se puede imprimir y demás, si se puede tener alguna que tenga mayor impacto una vez que termine el proyecto, que es específicamente en la Facultad de Artes Plásticas. Pero es algo que alguna vez me lo visualicé y yo decía, qué padre estaría que estuviera en paradas de autobuses o en lugares que tengan un alcance mucho mayor. Claro. Pero ahí sí bastaría ver qué tan accesible sería el llegar a eso, sobre todo por la temática y por la forma en la que se presenta el trabajo. Uh-huh. Y yo creo que justo por eso es necesario que esté en las calles. Sí. ¿No? Justo por la temática, justo porque es necesario, pues estaría genial que estuviera en una galería de banqueta, ¿no? Claro. Y me llama mucho la atención porque tú mencionas esta parte de sensibilizar, de conectar con el espectador, y construido a partir de, en tu metodología contemplas a hombres, ¿no? Me llama mucho la atención porque justo cuando en talleres o inclusive en procesos terapéuticos se le propone al hombre, ¿no?, desde esta construcción de masculinidad, lo sensible, uh-huh, el contacto, ¿no?, con la música, con aromas, con colores, pues se sacan de onda, ¿no? ¿No? Así como, oye, espérame, pero ¿por qué me estás proponiendo color, música, textura? No. ¿No? Como mucho miedo, además de poder cuestionar su masculinidad, como mucho miedo al sentir, ¿no? Como mucho miedo al contactar con el cuerpo también. Entonces a mí me parecería súper interesante justo mirar qué hacen los hombres observando tu obra, ¿no? Uh-huh. Más allá tal vez de esta parte que tú mencionas en tu metodología de la encuesta, ¿no?, y esta parte del proceso cognitivo para responderla, me parece súper rico y súper interesante toda esa información que obtienes, ¿no?, del observar qué hacen con su cuerpo, cómo responden. Entonces sería muy interesante cómo reciben los hombres tu obra, ¿no? Sí, sobre todo esta parte que ya es diferente, porque yo esto ya he tenido algunas exposiciones y ahí está siendo como el protagonista de un momento que es un evento, una inauguración. Entonces no me detengo a ver cómo la reciben, así como cada uno, entre que me saluda a alguien y demás y platicas por allá. Pero en este caso sí voy a poner más atención, tengo que poner más atención a cómo se recibe. Y esa es una parte muy interesante para mí porque no me he detenido a ver, sobre todo que va a estar varios días y demás, voy a tener que estar llevando una observación de cómo se acercan a ellos. Porque en mi última exposición, eso es algo que me recordó el comentario que haces, que la última que hice fue de desnudo masculino. Entonces era pintura de desnudo masculino. Y entonces a la hora que llegan las personas, y yo estaba por otro lado, y empiezan a dar la vuelta y a ver todas las obras, y una amiga me comentó y me dice, incomodaste a la mayoría de los hombres. Claro. Porque seguro no se esperaban entrar a la exposición y ver 40 pinturas de desnudo masculino. Entonces me decía, se incomodaron la mayoría, así como que se quedaban como, estoy viendo detenidamente una pintura de un hombre desnudo, ¿no? Entonces sí es muy interesante esa parte, ¿no? Como, ¿cómo se acercan? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué pasa a la hora de que ya lo ven? Muy bien, pues ahora que regresemos del corte vamos a platicar, que nos cuentes un poquito dónde se va a exponer y dónde pues la gente interesada puede ir a ver esta obra tan interesante que de la que nos estás compartiendo. Pero antes vamos a escuchar esta canción que se llama Fuimos Amor. Regresamos. Ojos y revivir ese momento surreal. Parece demasiado repetir nuestro pasado, esa locura que nos es tan natural. Y yo no sé qué pensar en tu luz, lo que se da solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor. Aquí a mi lado y no puedo controlarlo, ya no importan los demás ni quiénes son. Pero ahora sé que pensar en tu luz lo que se trae solo es amor de verdad, del que se siente para vivir esa señal. Hoy te digo nada más todo lo que fue y recordar lo nuestro. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, fuimos la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial, fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor. Cantando por lo nuestro seguiré, pero yo por ti seguiré. Cantando por lo nuestro, ah, ah. Fuimos la noche que se va, fuimos el tiempo y mucho más. Fuimos derroche emocional, fuimos amor, la lluvia en tempestad. Fuimos reflejo sensorial, y es que fuimos tan libres para dar. Fuimos amor, fuimos amor, fuimos la noche. Fuimos el tiempo, porque fuimos la lluvia, pero fuimos reflejo, fuimos amor, pues ya estamos de regreso aquí en A Través del Arco Iris, y recuerda comunicarte con nosotros. Puedes mandarnos un mensaje a nuestro WhatsApp, el 2281-040477, o puedes pues llamarnos, dejarnos tus comentarios, tus saludos. Recuerda los teléfonos en cabina, el 817-5115 y el 817-5117. Bueno, y si también tienes que salir, recuerda que puedes seguirnos por la transmisión en vivo en nuestro Facebook Radio V. Y esta noche tenemos una, continuamos con una conversación muy muy rica con Jonathan Escobedo, y justo nos estaba compartiendo en el bloque anterior cómo pues su obra, ¿no? Me parece que mueve, ¿no?, a los hombres. Y mencionamos los hombres porque es justo la población con la que estás trabajando en tu investigación. Pero justo mencionábamos esta parte donde me parece tan necesario que hombres o lo masculino, ¿no?, las masculinidades más bien, empiecen a tener cada vez más espacios donde mirar, dialogar, hablarlo, porque me parece tan necesario, ¿no? Pero me gustaría que nos compartieras, Jonathan, ¿dónde se va a estar exponiendo tu obra? La exposición va a estar en la Facultad de Artes Plásticas, en lo que es, bueno, la Unidad de Artes, porque es el espacio común, porque es el segundo patio, el que está techado de la Unidad de Artes. Y bueno, ese espacio también se seleccionó por el contacto que puede tener con todos. Es como un paso obligatorio para todos los estudiantes, que incluso no solamente se trata de que los hombres lo van a ver, sino que también mujeres van a estar en contacto, de las facultades de teatro, de danza, de música. Es un paso en el que no solamente los hombres de la Facultad de Artes Plásticas van a tener contacto, y eso se me hizo muy bueno porque no solo se trata de cerrarlo a este espacio tan pequeño, porque también la población no es tan grande como en otras facultades, porque es una, los que ingresan y los que egresan son una cantidad mucho menor que en facultades mucho más grandes. Entonces va a estar en el segundo patio y se inaugura incluso la siguiente semana, el 9 de octubre, que es martes. Perfecto, pues allá nos daremos una vuelta. Y no me acuerdo si lo platicamos al aire, nos decías que estudias la maestría en estudios de género, y que bueno, se liga perfectamente con tu licenciatura en artes, y que pues bueno, volviendo al tema del género, cómo efectivamente hay una dificultad por cómo se va construyendo estas masculinidades para entender, ya no digamos la homosexualidad, simplemente reconocer la belleza de otro hombre, por ejemplo, ¿no? Claro. Has encontrado, digo, a lo mejor no es propiamente el objetivo de tu investigación, pero has encontrado un trato, una mirada diferente de lo que es la homofobia o lo que sería la lesbofobia, por ejemplo. En este caso sí me he topado con datos al investigar, lógicamente, sobre todo viendo en páginas como Letra S, que tienen un informe de crímenes de odio y demás, que he visto obviamente que el número de crímenes, por ejemplo, es menor, aunque existe. Entonces esa parte es como que me salta mucho el ver que con los hombres es una forma incluso mucho más violenta a la hora de discriminar, a la hora de violentar. Es muy agresivo, normalmente hay señas de mucha violencia. Entonces he visto que con las mujeres es menor, pero no deja de ser una situación que ocurre en este país. Sí, como bien lo mencionas, hay una diferencia, ¿no? Me parece que por una parte, a nivel social, el contacto entre mujeres, ¿no? O la relación de amistad, o las condiciones en las que socialmente aceptamos una relación de amistad, ¿no? Y que no necesariamente es una relación de amistad, puede ser una relación de pareja, ¿no? Pero a lo que me refiero es que socialmente es más aceptado, ¿no? O el espectador, me imagino, ¿no? Lo trata de mirar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Más aceptado en diferentes espacios. Y sí, como bien lo mencionas, el contacto en lo masculino, aunque no necesariamente implique una relación de pareja, un contacto erótico afectivo, solo el contacto está prohibido, sí. ¿No? Lo mencionábamos hace un momento en el bloque anterior. Está prohibido el contacto entre los hombres. Pareciera que tiene que ser como violento, no agresivo, y entonces sí se vale, ¿no? Sí se vale en los chavos de secundaria darse de golpes de nalgadas, pero porque se están pegando, sí. ¿No? No, porque se están acariciando. No, para nada, se están violentando. Entonces tienen permiso, ¿no? Entonces, y justo me parece que tu obra, lo mencionabas también en el bloque anterior, en donde muestra el cuerpo, me parece esto que mencionabas del desnudo, pues me imagino muestra el cuerpo inclusive desde otra mirada, desde lo que hemos construido, o se ha construido como lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, me puedo imaginar tal vez una obra erótica, ¿no? Con posturas que invitan a la sensibilidad, ¿no? Entonces, me parece que, justo me parece, en eso radica la importancia de obras como la tuya, ¿no? Que cuestionan lo masculino desde esta mirada del arte, pero no solo desde la relación erótico-afectiva, sino cuestionan lo masculino en su totalidad, ¿no? Cuestionan lo masculino relacionado a lo violento, cuestionan lo masculino relacionado al no sentir, al no vivir, al no tocar, ¿no? Entonces, ahí me parece que ahí radica la importancia de tener obras como la tuya, ¿no? Donde no solo los hombres, como bien lo mencionaba, sino miremos lo masculino desde otras miradas, construyamos otras formas de mirarlo, de vivirlo, ¿no? Sí, por supuesto, porque además se tiene que empezar a quitar ciertos esquemas que, como lo decíamos creo que en el corte, incluso son violentos para los mismos hombres, el que sea tan limitado, el no poder abrazarse como lo hacen las amigas, el que se demuestren el cariño que se tienen, y en los hombres es como, okay, así como de, ah, está padre, y una palmada, y como que nunca hay esta cercanía, que claro, como seres humanos a todos nos hace falta un abrazo, una cercanía de ese tipo. Y para los hombres siento que se va limitando mucho a que tienes que ser más tosco, tienes que ser más duro, tienes que ser de cierta manera, y que a menos que sea en agresión, vas a poder, o borracho, que también decían, solo si estás borracho es como decirle a tu amigo que lo quieres o que es muy importante para ti. Y es una parte muy limitada para pues el desarrollo emocional de cualquier persona. Muy bien, bueno, pues ya estamos en la parte final de este programa y vámonos a la cápsula que cada lunes nos presenta Enrique Adonay acerca de qué es la orientación sexual. Regresamos. Hey, ¿qué tal? Hoy tenemos para ti la tercera parte de esta sección informativa. Recordemos que estamos tratando el tema de diversidad sexual, en esta ocasión con las definiciones y características del concepto orientación sexual. A todos nos ha pasado el sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Y se ha comprobado que estos sentimientos no se limitan. Existen muchas formas de relacionarnos y sentir afecto. En esta situación tan común se consideran las siguientes categorías. La bisexualidad es sentir atracción por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente de su sexo o género. Sí, hay personas que se sienten atraídas y se relacionan sexual y afectivamente con personas, ya sean hombres o mujeres, pero no quiere decir que todas las personas les enamoren. Lo que en realidad significa es que pueden hacer pareja con la persona con la que en su momento sientan atracción. Por otra parte, si se siente deseo y la atracción únicamente hacia individuos del sexo opuesto, se dice que la persona es heterosexual. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que una mujer heterosexual siente atracción por los hombres. Ahora, la homosexualidad. Pues esto simplemente significa sentir atracción por personas del mismo sexo o género. Esta categoría incluye a personas que se identifican como gay o lesbiana. La orientación sexual mayormente conocida en la comunidad LGBT. Pero esto no significa que no haya otras posibilidades. Por favor, recuerda que los términos homosexualidad, bisexualidad y heterosexualidad no nos dan más o menos derechos y que de ninguna forma son etiquetas que puedan promover la exclusión, los prejuicios, estigmas, infravaloración o discriminación de las personas. Para la siguiente semana tocaremos el tema de la identidad de género. Ya sé, parece todo tan confuso, pero en realidad estamos avanzando hacia una sociedad que tenga cabida para todos, que nos veamos y nos escuchemos como lo que somos, personas conviviendo en este mundo tan hermoso y especial. La información que escuchas por este medio es proporcionada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, la Organización Mundial de la Salud y diferentes instituciones dedicadas a la investigación de estos temas. Si necesitas más información, escríbenos a las redes sociales de Radio UV y con gusto te ayudamos a saber mucho más. Soy Enrique Adonay y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche, en línea o por la frecuencia de Radio UV 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! Estamos de regreso transmitiendo un programa más de A Través del Arco Iris y mandamos saludos al maestro Carlos Hernández. Comuníquense con nosotras, con nosotros. Recuerden que estamos en el 817-5115 8175117 en cabina o por WhatsApp al 2281-040477 y también en Facebook como Radio V. Y antes de despedirnos, les recordamos de nuestro taller el 20 de octubre a las de 10 de la mañana a 3 de la tarde sobre diversidades sexuales. Búsquenme como Silvia Susana Jácome en Facebook y les podremos dar mayor información. Y bueno, Jonathan, pues ya estamos en la parte final del programa. Te quería preguntar si esta investigación, bueno, desde luego es muy rica y por supuesto, pues ya lo veremos ahora que expongas tu obra. Pero ¿no has pensado aprovecharla para otro tipo de manifestaciones artísticas? Pensemos en danza, pensemos en teatro, no sé, más allá de las artes plásticas. No es algo que había considerado, como que lo veo desde lo que estoy trabajando, pero sí en contacto con otros amigos y demás he visto que hay posibilidades que estarían súper padres de hacer. El contacto con otro tipo de artes, el que se haga una mezcla de varias cosas, siendo como diversos profesionistas de las artes y demás, creo que estaría muy rico y muy padre el que se pudiera dar algo parecido, y yo creo que en un futuro no estaría mal probar algo parecido. Por supuesto. Yo creo que esta propuesta me parece interesante porque justo me parece que en el programa pasado mencionamos la importancia de la transversalidad, ¿no? En la parte de cuando hablamos de lo educativo, ¿no? Nos referimos entonces a el aprendizaje, no solo tenemos esta posibilidad de lo pasivo, ¿no? De estar sentados, a lo mejor leyendo, escribiendo, ¿no? Y tampoco es tan pasivo, ¿no? Pero me refiero a que nuestra corporalidad, como estando dentro de un proceso de aprendizaje, también podemos contemplar en lo que ahora nos propone es el arte, ¿no? La música, la danza, las artes visuales, como una manera en la que podemos conectar con el cuestionar, con el deconstruir, ¿no? Uh-huh, claro. Con el resignificar, ¿no? Y lo que me parece sumamente rico, y lo mencionábamos al inicio del programa, es que inclusive puedo no entenderlo en un primer momento, puedo no estar como totalmente implicada en lo cognitivo en un primer momento, uh-huh. Pero a través del arte me parece algo inevitable, sí. Que conectes, que contactes y que a partir de esa vivencia a través de tu cuerpo podamos llegar a esto que llamamos aprendizaje, a lo cognitivo, ¿no? A la deconstrucción, pero justo por eso me parece tan importante el contacto con el arte. Sí, es padrísimo, porque además, como mencionas, puede que yo como artista haya tratado de decir algo, hacerte sentir algo, pero eso es algo que no podemos controlar nosotros, porque todos somos personas muy diversas y alguien lo va a tomar de una forma, otro de otra, pero siempre te vas a llevar algo. Y esa parte es muy, muy padre, el saber que por más mínimo o muy diferente de lo que yo quise, algo se va a llevar las personas que tengan contacto con ello. Bueno, también tenemos una cápsula que nos manda Carlos Zorrilla sobre una obra maravillosa de Oscar Wilde, De Profundis. La verdad, yo la leí hace poco y me encantó. Vamos a escuchar esta cápsula muy breve y regresamos. Oscar Wilde, escritor, poeta y dramaturgo irlandés, murió en condiciones de pobreza el 30 de noviembre de 1900 en París. Era un personaje público de enorme repercusión. Cualquier gesto o declaración suya provocaba ríos de tinta. Triunfó muy pronto en el mundo literario y su talento le permitió llegar sin dificultades a la cima, manteniendo una influencia predominante en su tiempo. En el apogeo de su fama, mientras su obra maestra, La importancia de llamarse Ernesto, seguía representándose en los escenarios, demandó al padre de su amante Alfred Douglas por calumnia, luego que éste le enviara una carta que decía: para Oscar Wilde, aquel que presume de sodomita. El marqués quedó libre y Wilde se enfrentó a un segundo juicio en el que se le acusó de sodomía y de grave indecencia, términos utilizados para la homosexualidad, y por ello fue condenado a 2 años de trabajos forzados. Los gastos del proceso lo llevaron a perder su casa, sus libros más amados, sus pinturas, Incluso los derechos sobre su obra le fueron arrancados. Su mujer y sus dos hijos quedaron bajo la custodia de un primo de la familia al encontrarse en bancarrota. La madre de Oscar Wilde murió durante aquellos años, por lo cual el escritor no pudo verla de nuevo. Durante su estancia en la cárcel, escribió la extensa carta dirigida a Lord Alfred Douglas, que lleva por título De Profundis. En las páginas de aquella carta, el genio literario escribe: al regresar a Londres, aquellos amigos míos, a quienes verdaderamente cumplía el preocuparse por mí, me pidieron con insistencia que huyese al extranjero y no provocase un proceso insensato. Tú atribuiste siempre a este consejo motivos infames, y el atenderlo lo tachabas en mí de pusilanimidad. Tú fuiste quien me obligó a quedarme. Yo había de rechazar audazmente las imputaciones que me hacían y hacer posible ante el juez con mentiras estúpidas y de mal gusto. Por fin me detuvieron, y tu padre se convirtió en el héroe del día. Harto más todavía, tu familia cuenta ahora, asaz cómicamente, entre los inmortales. Pues, gracias a aquel grotesco resultado, especie de componente gótico de la historia, tu padre perdurará entre los espíritus mejores y más puramente intencionados de la literatura edificante. Tú ocuparás un puesto al lado del niño Samuel, y yo me hallo sumido en el más profundo cieno donde se encuentra el Marqués de Sade. En 1967, 72 años después del encarcelamiento de Wilde, se aprueba en Inglaterra la Ley de Delitos Sexuales, que despenalizaba las prácticas homosexuales consentidas entre mayores de edad y en privado. Pero se mantenían prohibiciones respecto a la sodomía y la indecencia. Esta historia nos acerca a la reflexión sobre la aceptación que una sociedad tiene de quienes son diferentes. El mensaje de este libro es fundamental en una época donde todavía existen países y culturas que buscan detener el paso hacia la pluralidad y el progreso. Vale la pena leer De Profundis para comprender el significado del amor entre seres humanos sin resentimientos. Estamos de regreso a través del arco iris y pues ya despidiéndonos, Arely, unas palabras finales. Pues a mí me encantó el programa del día de hoy, gracias Jonathan, gracias porque nos compartes, además de tu investigación y además de tu propuesta, pues me parece que es importante que voltemos a mirar el arte, ¿no? El arte como una forma de contactar, como una forma de aprender a empezar a deconstruir de manera diferente esto que pensamos como realidad, ¿no? Y uh-huh. Justo mirar a través de la diversidad, mirar a través del arco iris, justamente. Gracias, Arely. Jonathan, pues muchísimas gracias por tu presencia y pues también unas palabras finales y que nos digas muy bien pues ya los detalles de tu exposición, dónde la podemos ver, cuánto tiempo va a estar, en fin. Bueno, la inauguración va a ser el martes 9 de octubre, es ya el siguiente martes, a las 5:30 de la tarde, y este va a ser uno de los eventos que se van a llevar a cabo por el 25 aniversario de la Unidad de Artes, que me parece muy padre el saber que voy a formar parte de los festejos, y va a estar aproximadamente 2 semanas en exposición, y es un espacio abierto sin ningún costo para entrar ni nada, siempre l...lo pueden visitar, y pues ojalá que se den una vuelta y me den como su retroalimentación de lo que les pareció. Claro que sí. ¿Y algunas palabras finales ya para despedirte, Jonathan? ¿Qué más podría decir? Pero, ¿qué pues, más podemos gracias. Hacer desde otras trincheras para combatir la homofobia? Tú desde el arte, pero a lo mejor pues cada quien, ¿no? Desde sus saberes. Yo creo que desde un principio con que todos nos hagamos conscientes de que la diversidad está, existe y como cualquier otra persona merece respeto y derechos y demás. Nos hacemos conscientes primero y después vamos viendo cómo podemos poner nuestro granito de arena desde otros espacios, pero empecemos con hacernos conscientes de que es una situación que va a estar aquí y que al menos la violencia es la que se tiene que detener. Por supuesto que sí, bueno, pues ojalá y que llegue el momento, que estoy segura que va a llegar, más bien ojalá lo pueda alcanzar a ver, en que pues ya no tengan que hablar de esto, ya ni siquiera tengan que ser tema, ¿no? Sino que pues hagamos obras de arte pues como las hacemos para cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Por el simple goce estético, claro. Y no con una uh-huh. pretensión de pues acabar con un mal que ha provocado y que ha causado incluso muertes, ¿no? Claro. Y mucho daño a a muchas personas por el solo hecho de no apegarse a estos esquemas rígidos, ¿no? Bueno, pues con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Joel Bonilla en los controles, Aldo Camacho en la transmisión por Facebook, las cápsulas de Brisa Gómez, Enrique Adonai y Carlos Zorrilla, y Brenda Coronado en la producción. Yo soy Silvia Susana Jácome y los esperamos, las esperamos el próximo lunes en un programa más de A Través del Arcoíris. Muchas gracias. A través del arco iris existe respeto, libertad y amor. A través del arco iris es una producción de Radio UV 90.5 FM. Nos encontramos la próxima semana. We'll be right back.